Suena la movida, llega la luz, Grupo Luz. Esta es la última carta que yo escribo para ti. En Grupo Luz y su primer compacto, Sufrirás. Sufrirás, sufrirás, por culpa de este amor, llorarás. Grupo Luz, pedilo en compactos y cassettes, Sony Music.